Yo no te voy a perdonar. Yo no. No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar. Suena el WhatsApp y se desespera, yeah. Se la cagó y ahora te cela, yeah. Perdió el balón y no lo recupera. Tú vas a ser mío aunque él no quiera. Dice que está a punto de dejarse, pero no es oficial. No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar. Bebé, yo tengo un acá para cuidarte. Dice, bobo, no tienes que preocuparte. Este plan yo lo hice para robarte. Te vas conmigo, aunque brinque y salte. Dice que está a punto de dejarse, pero no es oficial. No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar. Me dice que está peleada, me espera en el Meliá. Yo bien bellaco, bien yaco, le llego ya. Eso no funcionó, por eso no es nada. Yo soy la goma de respuesta que te queda atrás. Él llamando todavía, yo dándote todavía. Ninguna voz se repetía como la cherry prendía. A cualquier engatusa, él es tu novio, yo soy tu excusa. Wow, let's go. A ti te gusta ser infiel, por eso te sientes mejor conmigo y no con él. Tú sabes que yo puedo darte todo mi querer. Y hacer que última hora no quieras volver con él. Yo, yeah, me muero por tocar tu piel. Pero desaparece, a veces no te puedo ver. El que quiera problemas lo podemos resolver. Yo por ti estoy dispuesto a matarme con Lucifer. Once again, yo contigo me siento bien. Me olvido del mundo, quisiera desaparecer. Te juro que mato si alguno te viene a joder. Dile al pana que si no quieres drama que mire a Bell. Ojo, Lama Rise. Dice que está a punto de dejarse, pero no es oficial. No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar. Bebé, yo tengo un acá para cuidarte. Ese bobo no tiene que preocuparte. Este plan yo lo hice para robarte. Te vas conmigo, aunque brinque y salte. Okay. Ese bobo, mami, últimamente te tiene descuidada. Esa es la razón de tu llamada. Era lo que yo pensaba. Te tiene en la cama para dormir, nada más. Dice que está a punto de dejarse, pero no es oficial. No sé si lo perdonaste, pero yo no te voy a perdonar. Sola no la trabajan hace tiempo. Eso tiene que estar como nuevo. Te la como entera, te sirvo de consuelo. Yo soy tu pañuelo, la causa de tu desvelo. Nosotros somos las torres. Austin, baby, gigolo. Por encima de los pensamientos como la ex. Sube la neo. Dime la plata. Este es sex. El bloque. Yeah.